soy tan curioso, tan cerca estoy del suelo. Mis manos exploran todo, mi vista llega hasta el cielo. Saber cómo es que la luna se hace grande y chiquita. Un día es tan redonda y otro día tan finita. Escucho el tren a lo lejos, vuelo a tierra mojada. Caricia, disfruto las carcajadas. Descubro bichos chiquitos, persigo saltando un sapo. Mirando hormigas en fila, me quedo quieto un buen rato. Me intereso por el mundo, con lo lindo y con lo feo. Mientras crezco lo percibo, siento, escucho, vuelo y veo. Sonrisa, mira que yo te estoy viendo. Regálame una caricia, mírame que estoy creciendo. Que caminan tristes, a los que van apurados. Yo quisiera que ellos sientan la luna, el sol, las flores, aroma de menta fresca y ritmo en los corazones. Me intereso por el mundo, con lo lindo y con lo feo. Mientras crezco lo percibo, siento, escucho, vuelo. Regálame una sonrisa, mira que yo te estoy viendo. Regálame una caricia, mírame que estoy creciendo.